الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارج، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Iraiak 14 ditu gaur eta Wintifadak 226 atal. Gaurko saioan hasiera emango diogu denboraldi berriari. Eta ohikoa denez, denboraldi berriko lehenengo saio hontan tarte bat eskainiko diogu azken hilabeteotan udagaraian Palestinak eman dituen albiste esanguratsuenei errepasatzera. Eta jasoko dugu uda partean Palestinan ibilitako brigadista baten testigantza. Urtero legez, zenbait erakunde solidariok brigadistak bidali dituzte Palestinara udagaraian, besteak beste komite internazionalistak, eta bertan izandako brigadistetako batekin solasean izango gara, Amaiarekin. Bertan egindako ibilbidea izan dituzten, jaso dituzten esperientziak, testigantzak izango ditugu mintzagai. Eta uda partean bertan gertatutakoaren bertati bertarako testigantza jasoko dugu, esan bezala Amaiaren ahotsetan. Bestela, uda oparoa izan da albistetan, lazgarriak batzuk, kezkagarriak besteak, albiste honik, soberanez. Baina gure partetik, beste denboraldi batez gutxienez, nentze jarraituko dugu, Alabedi irratiaren sintonian, baita Bilbo aldean 97 irratian ere bai. Para quienes nos escucháis desde Torre la Vega, desde el Centro Social Itaca, pues comienza también una nueva temporada de Wintifada. En la que semana a semana pues derribaremos en la medida de nuestras posibilidades los muros de la incomunicación que rodean a Palestina. Asteradoaz, beraz, Wintifada. Arratsaldeon, Sergio Tapiter. Arratsaldeon. Baziko gara, beraz, Palestinatik, azken hilabeteotan datozigun albiste nagusiei errepasoa ematen. Bai, hori da, eta hasiko dugu saioa gaurkoan, ba, Nazio Batuen erakundeak, batez ere Cisjordanian, azkenengo hilabetetan gertatu denaren laburpen bat egiten, batez ere kokatzeko berriz ere uda ondoren. Y bueno, la Organización de las Naciones Unidas recientemente ha vuelto a sacar otro estudio que aborda algunas de las cuestiones más importantes acerca de las violaciones de derechos humanos por parte de Israel, esta vez en Cisjordania. Y comenzaremos diciendo que en lo que vamos de 2015, las fuerzas de ocupación israelíes han demolido 417 estructuras en Cisjordania. Incluyendo también Jerusalén Este en estos datos, hemos de resaltar que estas actuaciones han causado el desplazamiento de casi 500 palestinos y palestinas, entre ellos 277 niñas, según los datos de esta organización. Y bueno, la OCHA, Organización de Naciones Unidas para la Cuestión de Refugiados Palestinos, ha advertido también la escalada de demoliciones israelíes de casas palestinas y de sus consecuencias humanitarias y de seguridad en los territorios palestinos ocupados. Además, nos hacen llegar también un informe acerca de las violaciones cometidas por Israel entre los días 18 y 24 de agosto, en los últimos días de este verano, en el que las autoridades israelíes demolieron 42 estructuras de propiedad palestina en el área C, Cisjordania y Jerusalén Este, por carecer de permisos de construcción. Ya sabemos cómo es esta cuestión, es decir, Israel nunca permite a los palestinos construir en sus propios territorios y acaban demoliendo esas estructuras. Y bueno, han supuesto el desplazamiento de 54 personas, 33 niños, y han afectado a otras 100. Y esta es la oleada de demoliciones más grande que se ha llevado a cabo en los últimos 6 meses. Destaca este informe como la mayoría, el 88% de estas estructuras se localiza en 4 comunidades del Valle del Jordán. Y otras 2 estructuras en áreas designadas por las autoridades israelíes como zonas militares cerradas, el caso de Tubas, y otras 3 también en la provincia de Jerusalén, en el área de Wadi al-Yos y Bir Nabala. Es decir, que bueno, es esta zona entre Jerusalén Este y el Valle del Jordán la que parece que está sufriendo una vez más los envites de la actividad colonizadora de Israel. En esa misma semana, 54 personas palestinas, entre ellas 8 niños y 2 mujeres, resultaron heridas en Cisjordania en varios enfrentamientos con las fuerzas israelíes. También durante dichos enfrentamientos, las fuerzas israelíes dispararon balas de verdad, balas de goma, botes de humo, spray mofeta y granadas de sonido contra los palestinos que lanzaban piedras, y también hubo lanzamiento de cócteles Molotov. Bueno, también este informe nos dice que las fuerzas israelíes arrestaron a 98 palestinos en los territorios incluidos, 3 en la franja de Gaza. Estos últimos eran comerciantes palestinos que llegaron al paso fronterizo después de Erez, después de haber recibido permisos para viajar a Cisjordania, y que sin embargo fueron detenidos. En esta misma dramática semana de finales de agosto también se registraron 5 ataques de colonos que dejaron palestinos heridos y 2 casos en también en Hebrón, cerca de Nablus. Y en la Franja de Gaza, el informe reveló que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra la población civil en lo que determinan ellos como zonas de seguridad que rodean la valla fronteriza. Bueno, pues estos son algunos de los datos que hemos tenido este verano, que bueno, que confirman que seguimos en las mismas. Y la cara más dramática de la expansión colonial en Cisjordania pues viene en forma, y venía este verano en forma de ataques de colonos cada vez más radicalizados y cada vez más impunes. Y en el episodio pues trágico de una familia que era quemada viva en la localidad de Duma. Eso es, sí. Parece que están ya desatados y bueno, pues después de 38 días que ocurrió esto, pues nadie ha sido detenido por la matanza. Nos dicen que el bajo índice de condenas de colonos y el bajo número de arrestos entre los mismos ha llevado a los habitantes de Duma a creer que Israel, y creen bien, no procesará a los asesinos de la familia Daoud Habsha, así que los vecinos están dispuestos a tomar el asunto en sus propias manos. Bueno, miles de personas se concentraron en la aldea cisjordana de Duma para asistir al tercer funeral celebrado en las 5 últimas semanas, esta vez el de la mujer, de Riaham, que murió el domingo cuando cumplía 27 años por las heridas sufridas en el ataque incendiario de los colonos contra su casa el 31 de julio. Su hijo, Ali, recordamos, de 18 meses, que murió en el atentado debido a las quemaduras. Su marido, Saed, de 32, que murió también una semana más tarde, y también por las quemaduras sufridas en el ataque. Aunque los atacantes dejaron escrito en hebreo en las paredes que se trataba de una acción de venganza, hasta la fecha Israel pues no ha acusado a nadie de los asesinatos. El único superviviente de la familia es Ahmed, de 4 años, que está hospitalizado en Israel con quemaduras de segundo grado que le afectan al 60% de su cuerpo. Al parecer, pues parece ser que nadie le ha dicho al niño que sus padres y su hermano pues están muertos. Bueno, las reacciones al día siguiente del ataque, el del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que se trataba de un delito de terrorismo y prometió medidas enérgicas contra los colonos radicales que utilizaran la violencia. Las fuerzas de seguridad están haciendo todo lo posible para detener a los agresores y llevarlos ante la justicia. Bueno, pero los residentes de Duma dudan que Netanyahu y las autoridades israelíes estén investigando el caso y tratando de frenar la violencia de los colonos. Para Heitman, las palabras de Netanyahu son solo un truco. Son solo para los medios. En los primeros días después del ataque, 2 israelíes fueron detenidos, entre ellos un cabecilla de los colonos radicales que ataca a los palestinos, Meir Hettinger, del que se sabe que pintarrajea su nombre en los lugares donde comete sus tropelías. Pero la mayoría de estos detenidos fueron puestos en libertad al cabo de unos días. Los palestinos consideran que su liberación es una prueba más de que Israel pues ni está interesado ni condena a los colonos y los alienta, más bien. La violencia se ha intensificado en los últimos años. En 2013 y 2014, el gobierno palestino registró más de 1000 actos de violencia contra las personas y las propiedades por parte de los colonos. Casi el 90% de las investigaciones abiertas sobre estos casos se cerraron sin acusaciones formales, según datos de la ONG israelí de derechos humanos Yesdin. Los asesinatos de la familia Daoud Habsha reflejan la clara relación que existe entre el discurso del odio, la expansión de los asentamientos y la impunidad concedida a Israel por la comunidad internacional. Días después del ataque, Netanyahu los calificaba de terroristas como si fueran unos pirados que actúan de manera aislada, como si fueran lobos solitarios, cuando Israel, la administración israelí, pues está promoviendo la expansión de las colonias. Los colonos son favorecidos, se benefician de ventajas fiscales, tienen toda una serie de facilidades, de infraestructuras, del ejército a su servicio, con lo cual si se trata de terrorismo, sí que lo es, pero es terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado pues se ejerce de esa manera y se ejerce también pues de forma administrativa, pues promoviendo la expansión de las colonias y la demolición de las viviendas palestinas. De hecho, Israel prevé la demolición de hasta 17.000 edificios palestinos en Cisjordania. Entre 1988 y 2014, la Administración Civil de Israel emitió 14.000 órdenes de demolición, 11.000 de las cuales están todavía pendientes de ejecución y podrían llevar a la demolición de hasta 17.000 construcciones pertenecientes a palestinos en la zona C, según ha revelado un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU e informa el diario británico The Guardian. Casi 4.500 órdenes de demolición afectaron a beduinos palestinos que, según afirman grupos de derechos humanos, están en el centro de los planes israelíes para la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania, ilegales bajo la ley internacional. Por el contrario, se emitieron tan solo 6.950 órdenes de demolición contra estructuras ilegales dentro de los asentamientos judíos, según demuestran las cifras de la Oficina Central de Estadística de Israel. Al mismo tiempo, según los datos de la Administración Civil israelí, entre 2010 y 2014 los palestinos presentaron 2.020 solicitudes para permisos de construcción en la zona C, de las que solo el 1,5% fueron aceptadas y concedidas. El informe ha llegado a la conclusión de que el régimen israelí hizo prácticamente imposible que los palestinos obtuviesen permisos de construcción en la mayor parte de la zona C. Recordamos que el territorio de Cisjordania está administrativamente dividido en zonas A, B y C. La A es bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina y la C es bajo administración, bajo ocupación del ejército israelí, pero es territorio cisjordano, en el que a los palestinos pues prácticamente no se les concede permisos de construcción, y como escuchábamos, pues hay miles de órdenes de demolición pendientes de ser ejecutadas. Las estructuras construidas sin permisos reciben de manera regular órdenes de demolición, aunque solo una minoría de las órdenes emitidas se ejecutan. Estas órdenes no caducan y dejan a las casas afectadas en un estado de amenaza e incertidumbre crónica, asegura el informe de las Naciones Unidas. Bueno, eta aurreko astetan jakin genuen Benjamin Netanyahu Londonera joateko asmoa zeukala, eta bisita horren arira, ba, bueno, parlamentura heldu da Netanyahu bera epaitzeko eztabaida. El Parlamento Británico toma en consideración un debate sobre si debe detener a Netanyahu. Debate que ya sabemos cómo acabará, seguramente en que no, pero el hecho de que la petición ya llegue al Parlamento Británico pues es un motivo de preocupación para Netanyahu, para empezar. No le veo muy preocupado de todas formas, pero bueno, el Parlamento del Reino Unido ha tenido que considerar para su debate en pleno la posibilidad de detener por crímenes de guerra al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que este mes ha visitado el país. Como era de esperar, la propuesta no viene de grupo alguno de la Cámara, sino que ha sido impulsada por un ciudadano llamado Damian Moran. El reglamento del Parlamento de Londres obliga a tomar en consideración todas las propuestas e iniciativas que logren más de 100.000 firmas de apoyo, y este es uno de los casos. La propuesta, como se puede ver en la web oficial, supera ya los 102.000 avales. Que vaya, son 102.000, ¿eh? Benjamin Netanyahu se encuentra en Londres para negociar diversos asuntos diplomáticos, económicos y de seguridad con su colega David Cameron, pero los firmantes de la propuesta ciudadana creen que debería ser arrestado, aludiendo a los crímenes cometidos en la ofensiva sobre la franja palestina de Gaza en el verano de 2014. Bueno, pues esta era la base que justificaba esta iniciativa de este ciudadano a nivel individual que ha recibido todo este apoyo. Pero bueno, más allá de lo que depara el debate, el gabinete de Cameron ya ha entregado una primera respuesta al Parlamento, que también puede conocerse en la web. En ella sostiene que, según la legislación del Reino Unido y la internacional, algunos titulares de cargos de alto rango de un Estado, incluyendo jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, tienen derecho a la inmunidad, que incluye la inviolabilidad y la inmunidad completa de jurisdicción penal. Eh, estas cosas no son casualidad, y si este tipo de gente tiene inmunidad es porque se lo han currado para que así sea. Porque así, tienen impunidad también. Eso es. Y este es el caso de Livni en el 2009, un caso similar. En el 2009 un tribunal de Londres emitió una orden de detención contra la entonces líder de la oposición israelí Tzipi Livni, exministra de Exteriores y Justicia, a la que se quería acusar de crímenes por el asedio a Gaza, entonces la operación de plomo fundido que ocurrió en ese año. La legislación cambió posteriormente, tal y como ocurrió en España, y la justicia del país ya no puede encargarse de estos casos de jurisdicción internacional, pero durante meses altos cargos políticos y militares dejaron de ir al Reino Unido ante la amenaza de arresto. Es decir, que parece que estamos luchando contra un muro de inmunidad y de impunidad, como hemos dicho, pero esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de la actividad de los gobiernos, tanto del gobierno británico como del gobierno español. Bueno, eta honen bestez, amaitutzat emango dugu prentza repasoa, izan ere, jarraian heldu behar diogu gaurko elkarrizketari. Minutu batzuen buruan, solastuko gara Amaiarekin, Amaia Komite Internazionalistetako Palestinarako Brigadan parte hartu du. Eta, ba, bertan egindako bidaiaz, jasotako testigantzaz eta esperientziez solastuko gara. Arekin harremanetan jartzen garen bitartean, ba, egoerarako propio aukeratutako kanta bat jarriko dizuegu. Fermin Muguruzaren Brigadistak. Vamos a todos y a todas a no soñar, sino algo más simple y definitivo. Lo llamamos a despertar. Elkartasuna da, herrien arteko samurtasuna, isiltasunaren memoria. Hoiaren begitain daria hauze da karrera taldea gauzatu egin dena bizu egiten duen azarea eramaten gure izarran aparato erruduak engrazatu gara memoria historikoa elkarteko naia. Ezin beste parekin lorteko lotura zamurtasuna eta zerrezpegurea jatzen egin la zupa. Anunciábamos en el sumario y como solemos hacer habitualmente cada temporada en este primer programa, pues echamos un vistazo atrás a lo que ha sido pues la azarosa actualidad del verano en Palestina y recogemos también el testimonio de los y las brigadistas que están de regreso a Euskal Herria pues después de haber vivido in situ y viajado por los territorios palestinos. Hoy contamos en Wintifada con la colaboración de Amaia, que pues bueno, está recién regresada de Palestina, ha participado en la brigada que los comités internacionalistas organizaban durante este año y le tenemos ya al otro lado del aparato. Amaia, arratsaldeon, buenas tardes. ¡Opa! Bueno, en primer lugar, me imagino que todavía procesando pues todas las experiencias, todos los testimonios, todas lo vivido ahí en Palestina, pero antes de nada cuéntanos, ¿cómo te embarcas tú en esta brigada? ¿Cómo entras en contacto con Comité Internacionalista? ¿Cuál era tu conocimiento previo sobre la realidad en Palestina y cómo te acercas y te embarcas en una brigada? Pues, a ver... el tema de Palestina, no sé, siempre fue una realidad que me ha interesado, ¿no? Y más o menos la sigues por las noticias y demás. Y era un sitio al que, bueno, desde hacía muchos años tenía intención de ir o la idea de ir, pero bueno, tampoco es un sitio al que quieres ir de cualquier manera, ¿no? Y al final, bueno, pues este año pues surgió la posibilidad de ir, lo decidí un poco en el último momento y bueno, sí me apetecía ir en eso, pues un viaje tipo brigada y demás. Bueno, a comités les conocía de hace tiempo y bueno, me acerqué a ver un poco cómo tenían organizado el tema y demás, y la verdad que lo decidí un poco de la noche a la mañana, un poco a la aventura, y así, o sea, sin darle muchas vueltas, pero porque era un sitio al que tenía muchas ganas de ir, pues eso, desde hace bastante, vaya. Uh-huh. Supongo que, pues antes de realizar el viaje a Palestina en sí, pues hay un periodo de formación, me imagino que manejas antes, pues una documentación que tenemos, quizás antes de viajar la primera vez a Palestina, una idea preconcebida. Cuando llegas allí, ¿con qué te encuentras? Y bueno, pues ¿se vieron de alguna manera desmontadas esos mitos o esas ideas que tenías, o cuál es la realidad con la que te encuentras? Bueno, a ver, tú vas, sí, es verdad que con mi test preparamos un poco el viaje y eso. Además, yo nunca había estado de brigadista, era la primera vez, era un poco así, pues vas un poco, no sé, con, no sé si miedo, pero perdida o no sé. Y la verdad es que tú crees que tienes un montón de información sobre, ¿no?, en este caso sobre Palestina. Es verdad que la tienes, pero bueno, mi experiencia fue el llegar allí y ver que sí, la realidad es esa, pero profundizas mucho más. Claro, no es lo mismo que te lo cuente la gente en persona que lo que tú puedas leer en un papel, ¿no? Entonces, al final, bueno, mi conclusión es que aprendimos un montón de algo que creías que ya sabías mucho. Sí, es verdad que también aprendimos muchas cosas que no sabíamos. Sabes que es una situación dura, pero no sabes tampoco muchas veces hasta qué punto, pues tanto desde el punto de vista legal o ilegal, digamos, en el que viven, desde las experiencias de las personas directamente, pero bueno, si sí te das cuenta de que sabes una ínfima parte de lo que realmente está pasando allí. Uh-huh. Me imagino que es muy distinto también el documentarte sobre un conflicto, leer sobre una realidad y luego pues toparte con la realidad cara a cara y vivir in situ pues experiencias tan duras como suele ser la realidad palestina, ¿no? Sí, porque además tú cuando lees, pues bueno, te haces una, no sé, te haces una idea de, ¿no?, de lo que hay allí, pero al final también tienes como yo tenía la sensación de una acumulación de datos, fechas, ¿sabes?, un montón de información que sí tienes ahí, pero al final se te mezcla todo en la cabeza, no sé cómo decir, y cuando llegamos y empezamos a tener las primeras reuniones, pues al principio estás como perdida otra vez, un montón de datos, momentos históricos, esto, lo otro, pero a medida que va pasando la brigada, como que te vas haciendo una idea clara realmente de lo que está pasando, de lo que ha pasado, y se te van aclarando un poco los procesos. Y luego también es verdad que el contraste con la gente, ¿no?, la idea que tú tienes de la situación, de los partidos políticos, de esto y lo otro, y entonces la gente te desmonta muchas cosas, que muchas ideas preconcebidas que tú tenías, y te das cuenta, pues eso, de que la realidad es mucho más complicada y mucho más dura de lo que tú has leído antes, uh-huh, o de lo que has visto, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo fue la llegada a Palestina, cuál es ese primer contacto con el terreno, y luego pues cómo transcurrió, cuál fue la planificación de la brigada, el recorrido, por dónde os movisteis, con qué tipo de organizaciones os reunisteis y cómo transcurrió. Pues bueno, nosotros llegamos a Jerusalén, ese era ahí un poco como el centro, la base de operaciones, digamos, y bueno, así íbamos un poco con mil cuidados y mil historias, pues porque sabíamos que la entrada, bueno, podía ser complicada, pero la verdad es que, bueno, el entrar, pues teniendo así determinadas cosas en cuenta, pues en fácil y demás, y bueno, y luego estuvimos los primeros días un poco pues aterrizando en Jerusalén, porque al final, bueno, ya nos habían contado pues el tema de que es una, bueno, una sociedad súper militarizada y demás, ¿no? Y entonces, bueno, íbamos ya con un poco con el chip de lo que nos íbamos a encontrar, pero claro, luego llegas allí y alucinas, o sea, pues eso, policía por todos lados, militares por todos lados, gente civil armada, o sea, israelíes. Entonces un poco esos días en Jerusalén, la verdad, nos vinieron bien para situarnos un poco en dónde estábamos. Yo que Jerusalén pues no tiene nada que ver con Cisjordania, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, un poco pues para situarnos ahí donde íbamos a estar el resto de los días y demás. Y bueno, teníamos una planificación más o menos hecha, pero también nos coincidió con el Ramadán, el final del Ramadán, luego se pillan vacaciones, entonces fue un poco desmontar, bueno, rehacer un poco la idea que teníamos planificada, pero bueno, más o menos luego conseguimos hacer un poco todo, ¿no? Y así los sitios más en los que estuvimos así más importantes, pues fue los primeros días, eso, Jerusalén, pues un poco en la parte vieja, la Old City que llaman ellos, que es árabe, y es, bueno, hay diferentes barrios árabes, cristianos y demás, pero bueno, y luego estuvimos en Ramada también, De ahí pasamos a Belén, Nablus y Haifa. Pero bueno, luego entre medias, pues visitamos así algunos pueblos como Calquilia, Hebrón, Kafer, Kadum, que bueno, ahí hay bastante jaleo, o sea, bastante enfrentamiento con los colonos y los militares y demás. Luego estuvimos en un pueblo también pequeñito que se llamaba Sira. Y en cada sitio, bueno, pues nosotras teníamos unas organizaciones de referencia con las que queríamos estar un poco y contrastar. Bueno, nuestra contraparte así principal eran los Health Work Committees, y luego a través de ellos pues estuvimos con diferentes organizaciones, principalmente de izquierdas y ligadas al FPLP. Y luego, bueno, no sé, pues en Belén, por ejemplo, también estuvimos en un campo de refugiados, en Daisy, y pues con una asociación de gente joven, pues muy majos, y ahí pues vimos un poco también la situación de los refugiados. En Balata también estuvimos, en Nablus, que es otro campo de refugiados, Hebrón, que es, pues bueno, ver la ocupación dentro de la ocupación un poco. Y luego también, bueno, acabamos en Haifa porque por otra parte queríamos también conocer un poco la situación de los palestinos que se quedaron en Israel, digamos, en el 48, ¿no? Pues porque al final entre ellos, se ven de diferentes maneras, o sea, son todos palestinos pero no tienen contacto entre sí, entonces, bueno, tienen ciertas tensiones, ¿no? Y así, bueno, queríamos también que nos contaran un poco desde el otro lado, digamos, cómo vivían la situación. Uh-huh. Sí, quizás se da la paradoja de que nosotros o nosotras podemos viajar pues más o menos libremente entre Cisjordania y lo que es el actual Israel, los territorios del 48, pero que ellos y ellas, los palestinos de uno y otro lado, están separados por el muro y no tienen contacto entre sí, ¿no? Mientras que nosotros podemos viajar de en otro sitio, y suele ser también uno de los puntos pendientes muchas veces en las brigadas internacionalistas el también pues testar esa realidad, ¿no? La de los y las palestinas que viven en los territorios del 48, que viven otra realidad seguramente que muy distinta, ¿no? Sí, claro, o sea, al final quieran o no quieran, su situación, su vida es completamente diferente a la que se vive en Cisjordania, por ejemplo, ¿no? Y al final ellos también y ellas nos decían pues que es una estrategia de desgaste también por parte de los israelíes, ¿no? Pues el mantener esa separación entre unos y en otros, el que no se conozcan las realidades, el que no puedan tener contacto, o sea, al final hace que se vean como ajenos, o sea, unos a otros, aunque tienen la misma lucha y el mismo objetivo, ¿no? Que igual un poco también pasa con Gaza, que al final, pues bueno, la tienen ahí aislada y la idea es, pues eso, que no haya un contacto. Entonces sí hay ciertas reticencias, eso también nos contaban, pues en Cisjordania, ¿no? Pues sí existen ciertas reticencias con la gente del 48 que vive en Israel, en el Estado de Israel, pues porque al final les ven como, bueno, como que están en una situación privilegiada, que tienen una vida mucho más fácil que la gente de Cisjordania, y en cierta manera es verdad, pero bueno, cuando estuvimos en Haifa, bueno, pues también nos contaban que ellos y ellas allí, en la medida que pueden, pues también tienen una lucha. Claro, pues igual si pensamos en las facilidades, en el día a día de su vida, pues sí es verdad que viven unas condiciones mucho mejores que en Cisjordania, pero también nos decían, vivimos con el enemigo, y el tener que ir a trabajar, por ejemplo, todos los días a una empresa, nos contaba uno, ¿no? Pues a una empresa donde trabajas con israelíes, que al final son los que te están reprimiendo a ti, y tener que tener una relación, digamos, más o menos normal con el enemigo, pues para ellos también pues era una situación muy dura. Lo que pasa que, claro, como no hay comunicación entre una parte y la otra, pues eso, trasladarlo a la gente que está en Cisjordania, pues no es fácil. Y entonces al final también eso es, pues eso lo que te decía, ¿no? Una estrategia de dividir y vencerás, pues entre la población palestina, pues que utilizan los sionistas, ¿no? Y la verdad que sí es complicado que lleguen a mantener pues una comunicación más o menos fluida. Sí, Amaya Arratsaldeon. Hablabas antes de que, bueno, que muchas veces nos suele llegar, sobre todo hasta aquí, las grandes noticias, en general las estrategias más bestias de Israel, digamos, las grandes operaciones militares, los bombardeos, etcétera. Pero es cierto que muchas veces los quienes hemos estado allá y muchos de los brigadistas, lo que acabamos comprobando es sobre todo cómo afecta en la vida diaria de las palestinas y los palestinos la ocupación, es decir, el drama cotidiano que acaba convirtiéndose en la costumbre diaria y que es posiblemente una situación más dura por lo alargada en el tiempo y sobre todo porque afecta a esa vida diaria. ¿Y en qué cosas te llamaron a ti más la atención de esos aspectos de la vida de las palestinas? No sé, al final es lo que dices tú, ¿no? Nos enteramos de lo más gordo, pero ahí hay también una represión mucho más sutil que eso, que es el día a día. O sea, yo pensaba, es que si tuviéramos que vivir nosotras en esta situación, o sea, es desesperante. Pues ya las dificultades para desplazarse, pero ya dentro de la propia Cisjordania, o sea, ya no te estoy hablando ya de salir de ahí, sino de llegar de un pueblo al otro, de llegar a una chica nos comentaba, para ir a trabajar tenía que pasar por el checkpoint de Calandia y entonces se tenía que levantar a las 4 de la mañana en previsión de lo que le pudiera pasar allí porque ella trabajaba en Jerusalén. Entonces, al final era, o sea, lo que te llevan muchas de esas situaciones es a decir, bueno, pues no hago, ¿no? O sea, si lo ves desde aquí dirías, bueno, pues me busco otro curro o no hago eso, pero la posición de ellas y de ellos es hay que aguantar, hay que hacer, aunque esto sea eso, pues un infierno todos los días, en la situación de los agricultores y las agricultoras, que para poder llegar al campo donde tienen sus 3 olivos o sus 4 tomates, pues tienen que pasar no sé cuántos checkpoints, luego les dan igual, pues al día podéis pasar 15 minutos, y eso cuando no les da por cerrar, ¿no? Y ese eso, pues es el tener todos los días dificultades para hacer las cosas más básicas, en Hebrón ir a la compra, o sea, calles en las que no pueden pasar, pues sitios en los que en coche no, entonces tienes que venir andando, entonces tienes que venir con todas las bolsas de la compra para pasar a tu barrio andando, o sea, situaciones, yo decía que esto es kafkiano, o sea, completamente locas, o sea, que dices, pues ¿cómo puede ser esto? El que los colonos les echen las aguas fecales en los cultivos de los agricultores que están al lado, entonces al final es cómo puedo machacarte día a día, o sea, voy inventando cosas día a día para hacerte la vida completamente insoportable y que tú decías, pues me voy. Y lo increíble, o a mí lo que, o no sé, lo que más respeto y admiración me dio fue el hecho de que aguantan, o sea, aguantan lo que sea y ya nos buscamos la manera y si tenemos que tardar 15 horas en llegar allí, pues las tardamos, pero vamos a seguir yendo, ¿no?, por ejemplo. Pero yo creo que a mí lo que más me impactó fue eso, o sea, las maneras más sutiles que tiene el sionismo de reprimir al pueblo palestino y de las que muchas veces no somos conscientes hasta que estás ahí y te van contando el día a día y cómo lo aguantan y, no sé, la fuerza que tienen, porque eso, yo si les... O sea, para mí fueron situaciones, la situación es desesperante, ¿no? Al mismo tiempo ellos te lo dicen así y ellas, es que esto es insoportable, pero aguantan, tienen fuerza, o sea, tienen súper claro de que no les van a echar para atrás, no sé, o sea, no tuve sensación de desesperación por parte de la población, ¿no? De cansancio, de enfado y de demás, sí, pero no de ya no podemos más. Y eran situaciones muy duras, vamos. Amaya, hablábamos antes de la separación física entre palestinos y palestinos de Cisjordania y de los territorios del 48, dos realidades pues separadas por el muro, pero si hay un espacio de Palestina especialmente sometido a un cerco, a un estado de sitio, es la Franja de Gaza. No sé si estaba dentro de vuestros planes viajar a Gaza o en otras ocasiones, otros años, las brigadas de Comité Internacionalista sí que han conseguido entrar en la franja, no es fácil, pero no sé si estaba dentro de lo previsto o lo habéis intentado o directamente habéis desechado la idea. No estaba dentro de lo previsto porque la verdad es que esta brigada este año fue un poco especial, fuimos un poco sin coordinador o coordinadora propio de comités, entonces quedamos un poco a la aventura, o sea, bueno, sí teníamos organizado todo el programa y demás, y los contactos y demás, pero eso, no podía venir nadie de comités, entonces el tema, o sea, lo de Gaza ya era muy complicado y ya sabíamos que este año no tocaba, uh-huh. Que es una asignatura pendiente, pero este año no. Y de todas formas, ellas, las palestinas y palestinos, ¿cómo viven esa separación? ¿O qué les llega, por ejemplo, a las gentes de Cisjordania de lo que ocurre en la Franja de Gaza? ¿O cómo viven ellos esa división? Nosotras con eso también nos quedamos un poco alucinadas, ¿no? Porque, claro, para nosotras desde aquí fuera, ¿no? Pues Gaza es un referente de lucha, de lo que está pasando, ¿no? De lo que están sufriendo y demás. Y en cambio allí nos comentaban pues que en cierta manera entre los propios palestinos y palestinas sí que se hacen como ciertas diferencias, ¿no? Y entonces, por un lado, está eso, la gente que vive en Cisjordania, que es un poco, bueno, pues lo que es, se considera como Palestina, luchando de más y tal, ¿no? Sufriendo la ocupación tal. Luego tienen un sentimiento un poco de lejanía, fijo, pero además no sé si resentimiento o qué, o de privilegio, ¿no? De ver como privilegiadas a la gente que está en los territorios del 48. Y luego con Gaza también nos comentaban como, bueno, como que son un poco, como que lo ven un poco ciudadanía de segunda, que nosotros alucinábamos, ¿no? Como que, bueno, también ahí está Hamás y, bueno, con los planteamientos de Hamás a nivel ideológico, pues tampoco acaban de estar muy de acuerdo, ¿no? Pues una parte es la lucha armada, que sí apoyan, pero luego pues todo el tema religioso y demás, pues no es algo que les guste, vamos. Y entonces sí que eso, pues nos comentaban como que con la población de Gaza les tienen un poco como eso, como de segunda, y que además, bueno, también es verdad eso, que casi no tienen comunicación, o bueno, no tienen ninguna comunicación, entonces, bueno, están ahí, están, sí, resistiendo y demás, pero bueno, la gente de Cisjordania vive su realidad y está con lo suyo, y bueno, y Gaza está ahí, pero no hay una identificación tan estrecha o tan solidaria, por ejemplo, como la que tenemos desde fuera aquí, ¿sabes? Que para nosotros, pues eso, al final, ¿no? Es el símbolo, no sé. Y luego, a ver, si hay gente que ha vivido, si estuvimos con alguna mujer, pues, justo que sí, durante X años había estado viviendo en Gaza, el marido era de Gaza, y al final se tuvieron que acabar yendo, y esta mujer, pues sí, hablaba maravillas de la gente de Gaza, pero porque ella había estado viviendo no sé cuántos años allí, y tenía, su marido tenía familia allí y demás, pero ya gente que no tenía un contacto tan directo, pues eso, Gaza era como, bueno, sí, está ahí, pero sin más, o sea, no sé, a nosotras esa, por ejemplo, sí nos tocó, ¿no?, mucho, o sea, sí luego, a ver, sí luego hay protestas contra, bueno, cuando han arrasado Gaza y demás y todo eso, o sea, y de del posicionamiento de los sionistas contra Gaza y demás, o sea, eso sí reconocen, digamos, el sufrimiento y demás, pero luego a nivel población, digamos, pues no se sienten muy identificadas, pero yo creo que eso también es parte de lo que hace el desconocerse, el no poder tener una relación y una comunicación mutua realmente directa, ¿no? Entonces, pues al final Gaza está aislada. Y eso nos sorprende un montón. Sí, Amaya, otra de las zonas calientes, esta vez dentro de Cisjordania, es la parte, bueno, que va desde el este de Jerusalén hacia el dentro de Cisjordania, una de las zonas que más ha sufrido la actividad colonizadora de expansión de nuevos asentamientos, etcétera, y una de las que, bueno, también ha tenido uno de los, digamos, actividades de resistencia más activas en los últimos, sobre todo, 2 años. ¿Habéis tenido oportunidad de andar por allá o de ver un poco cómo está el asunto? Porque debe cambiar de un mes a otro, debe ser espectacular cómo avanza la construcción por allá, ¿verdad? Sí, nos llevaron, bueno, cuando estuvimos en Belén estuvimos viendo un poco los asentamientos así que tenían por allí cerca, sí, es una pasada, pero yo creo que lo más impactante que vimos así en directo, que lo ves más claramente, pues fue en Nablus, que estuvimos en el pueblo este que os digo, de Kafur Kadum, que bueno, al final tienen una lucha, bueno, todos los viernes allí es el día de lucha, ¿no? Y, o sea, en Cisjordania en general. Pero allí justo, bueno, pues tienen una pelea desde hace, no sé si eran 10 o 12 años, pues porque les han quitado pues lo mítico, tienen un asentamiento al lado, y entonces, bueno, una parte de la carretera por la que entran y salen del pueblo y van a los campos y demás, pues bueno, pues les impiden el paso, entonces bueno, llevan ahí una pelea bastante importante desde hace un montón de años, porque las opciones que les proponen son, bueno, os dejo pasar no sé cuántos en un horario específico al día o unos meses, o bueno, y claro, no pasan por eso. Entonces allí justo nos llevaron el viernes este, el día de la protesta, y bueno, fue bastante impactante. Luego estuvimos en Navisale y allí, buah, es que eso, ahí lo ves directamente, ¿no? Es un pueblo enano, tiene una pedazo colonia al lado que van ampliando, y además es que vas viendo las diferentes fases, ¿no? O sea, primero son ahí como una especie de containers cuando llegan, luego ya empiezan a construir las casas y luego son pues adosados, ¿no? Que tienen allí, luego pues claro, lo sitúan en zonas altas pues para controlar el terreno, entonces vas viendo como, claro, les van limitando los movimientos, ya no solo que se expandan físicamente, sino es que luego, o sea, la propia gente del pueblo que está al lado del asentamiento donde lo han plantado, pues les van restringiendo el movimiento, la capacidad de entrar, salir, de por dónde se pueden mover o no. Luego pues el tema de cómo les arrancan los cultivos, les aparecen ahí los colonos acompañados por el ejército, claro, a hacer lo que les da la gana, o sea, razias principalmente a las noches, entran en los colegios donde están los niños estudiando allí cuando están en clase, o sea, es como una impunidad total, y vas viendo, sí, o sea, en diferentes sitios hemos ido viendo, pues nos iban diciendo, mira, esto empezó aquí, pero ahora ves enfrente, pues, o sea, y al final, o sea, estás viendo cómo se están expandiendo, como les da la gana, y a marchas forzadas, vamos, colonias muy potentes. Precisamente de este pueblo que nos hablas, en Naví Saleh, pues ha trascendido en las últimas semanas un vídeo que se ha convertido en viral en todo el mundo sobre las protestas de los viernes, en las que unas mujeres impidieron la detención de un chaval de 12 años al que los soldados acusaban de lanzar piedras, algo que también el acoso y la represión contra los chavales jóvenes pues también se está convirtiendo, especialmente en Cisjordania y en Jerusalén Este, en algo muy problemático, ¿no?, en estas protestas, en estas manifestaciones semanales. Sí, claro, porque al final, bueno, pues es lo que decía antes, o sea, el Estado israelí tiene impunidad total, los militares tienen impunidad total, y es que lo que ves, o sea, lo que más, a mí una de las cosas que más me impactó es que no tienen límites, o sea, les da igual, ¿no? Pues la policía es policía en todo el mundo, no sé cómo decir, pero fuera de ahí, pues ves que saben que pueden llegar un poco hasta un tope represivo, digamos, pero es que allí no. Entonces les da igual que sean niños pequeños, que sean ancianos o ancianas o adolescentes, o sea, al final, bueno, su gran frase es lo de por razones de seguridad, y bajo ese paraguas se pueden hacer lo que les dé la gana, o sea, literalmente. Y una cosa es que el Estado te permita eso, y otra cosa es que tú como persona seas capaz de llegar a eso, ¿no? Y ves que los, o sea, que les da igual. Y bueno, al final también la idea es un poco generar miedo entre la población, pues en este caso los niños y las niñas, pues porque al final la idea es evitar que respondan, ¿no?, a la ocupación. Entonces, pues bueno, si yo ya desde pequeño te estoy generando una situación de pánico, porque al final eso es lo que hacen, y tú ves que me da igual que tenga 7, que 12, que voy a ir contra ti, que te voy a pegar, que te voy a detener, que además te puedo meter en la cárcel, ¿no? Pues la idea es eso, un poco de crear pánico, desde que son pequeñitos y pequeñitas, pero bueno, también vemos que, claro, viven en esa situación, entonces, a ver, miedo, claro, que pasan, pero es parte de su vida cotidiana, es así de triste, pero es así, entonces, bueno, pues saben lo que les puede pasar, pero eso tampoco les echa para atrás, ¿no? Uh-huh. Amaya, me imagino que a la vuelta de las brigadas pues hay muchos sentimientos, muchas experiencias, muchos testimonios que gestionar, pero también te plantearás, como nos ha pasado a muchos también, pues el qué hacer a la vuelta, ¿no? El no quedarte impasible pues ante esta experiencia vital. Me imagino que es súper recomendable el acudir a las brigadas y el vivir in situ esta experiencia, pero también hay mucho por hacer aquí, ¿no? Y pues aquí solemos dejar siempre el mensaje de lo importante que está siendo la campaña de boicot. No sé si pues allí se percibe de la misma manera o cómo lo ves. Sí, sí, sí, o sea, es lo que dices tú, ¿no? Yo la brigada también me la tomé un poco desde el punto de vista de informarme directamente, ¿no? De un poco de cuál es la situación allí. Pero, claro, eso, luego vuelves con la idea de qué más puedo hacer o qué, o sea, no, eso no puede acabar aquí. Y el mensaje que nos da desde allí la población era, por una parte, tenéis que apoyar el boicot, o sea, para ellos y para ellas es imprescindible. Creen que un poco la idea que nos transmitían es que creen que es lo único que puede realmente hacer daño al Estado de Israel, es lo único que les está desgastando, porque al Estado pues sí que tiene mucho cuidado en la imagen que proyecta al exterior, ¿no? Eso lo tiene muy muy controlado. Entonces, que están viendo que es la única iniciativa que realmente puedes gastar, que a ellos y a ellas les cuesta mucho hacerlo dentro de Palestina, porque claro, no tienen las mismas opciones que tenemos aquí, ¿no? Eso por un lado, o sea, nos lo dijeron en todos lados. Y luego por otra parte, el tema de contar, o sea, nosotras nos decían, mira, no queremos dinero, no queremos ONGs, no queremos, o sea, lo único que realmente nos puede ayudar en esta situación es que lo que habéis vivido, lo que os hemos contado aquí y demás, lo contéis fuera, o sea, que esto no se quede ahí, que no, o sea, nuestra palabra llegue, porque claro, también ve la necesidad de, o sea, el Estado israelí pues controla a los medios de comunicación, o sea, es poderoso en ese sentido, ¿no? Y entonces también son conscientes de que su realidad les cuesta sacarla fuera, a pesar de que haya mucha solidaridad con Palestina, hay mucha gente que va y demás, pues bueno, luego las noticias son las que son, no, muy sesgadas, siempre, bueno, sí, pobres palestinos que están allí, pero también, mira, los israelíes tienen derecho a, ¿no? Bueno, pues un poco el que nosotras, que hemos estado allí directamente y eso, contáramos. Todo el rato nos decían, no os olvidéis de contar y que para eso, o sea, eso valoraban, decía, es lo que más nos puede ayudar. Eso y el tema del boicot, está claro. Pues con ese mensaje nos quedamos, Amaya, hay que ir, verlo y contarlo, y sobre todo hay que mucho trabajo por hacer aquí en torno a esa campaña de boicot, que no olvidemos que es una campaña impulsada y promovida por la propia sociedad civil palestina. Y bueno, un placer haber charlado contigo y haber compartido estas experiencias, y nos seguiremos escuchando en los micrófonos de Wintifada. Es que ricasco, taurren arte. Eso es, que pues casco suei. Vale. Bueno, eta Amaiarekiko solasaldiaren bukaeran aipatu dugun bezala, zeregin asko dago hemen Euskal Herria Palestinako giza eskubideen alde egiteko. Aukera paregabea izaten da bertara bidaiatzea eta bertati bertara ikustean gertatzen dena eta hemen kontatzea, baina hemen badago zeregin. Eta nazioarteko kanpaina bat dugu abian 2005-tik, boikot kanpaina. Uda honetan gainera boikot mugimenduak afera entzutetsua eman digu eta ezin genuen aipatu gabe utzi Matiz Jahu afera. Bueno, daki zuenez, aurreko abuztuan Matiz Jahu jozuen Rototon San Splash festival honetan, eta bueno, honen inguruan gertatu zen guztiaren laburpen bat egingo dizuegu La Marea blogean edo web orrialdean agertutako artikulu baten bidez, eta horrela saltzen ziguten los tres errores del Rototom en el caso Matiz Jahu. Eh, El Festival de Música Rototom Sans Plus ha podido dilapidar su prestigio ganado a pulso en sus 22 años de vida, 5 de ellos en Benicassim, por una serie de decisiones que una tras otra han confundido a su público. El origen de toda la polémica está en la actuación del cantante estadounidense Matisse Yahoo, al que grupos de apoyo al pueblo palestino acusan de estar en contra de los derechos humanos. La falta de firmeza del festival y la permeabilidad a las presiones exteriores se ha hecho evidente al cancelar la actuación de Matisse Yahoo, según dicen, atendiendo a las demandas de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel que propugna el boicot a este estado. Posteriormente ha sucumbido a las del lobby sionista y ha vuelto a incorporar al cantante a su programación. Los organizadores han tomado como mínimo 3 decisiones erróneas. La primera y más obvia es la de invitar a un cantante sin conocer quién es y cuál ha sido su trayectoria. Si hubiesen investigado, sabrían que justificaba el ataque a la flotilla rumbo a Gaza, que en 2010 se saldó con 10 muertos, que ha actuado en repetidas ocasiones para el ejército israelí, o sus simpatías por AIPAC, el lobby judío, que en Estados Unidos apoya los ataques a la población civil en Gaza y la creación de nuevos asentamientos en este territorio. Tampoco seguramente han escuchado letras de canciones como Hate, en el que el artista canta «Vengo con una conciencia como mi espada, yo mataré a todos ellos, asesinos locos», o «Estoy dejando caer bombas sobre vuestras madres hasta que os rindáis». Frases estas que poco o nada tienen que ver con la defensa de la paz y el encuentro que siempre ha propugnado el festival. El segundo error fue cancelar el concierto. No lo fue tanto por la decisión en sí, sino tal y como explica en su comunicado de este miércoles, por la semana en que ocurrió todo este asunto, por la siguiente causa. El Rototom Sans Plus reconoce su equivocación, fruto del boicot y de la campaña de presiones, amenazas y coacciones promovidas por BDS País Valencia al considerar que podían alterar gravemente el normal funcionamiento del festival, lo que impidió gestionar la situación con lucidez. Es decir, echa la culpa a otros, en este caso al BDS, pero el festival toma esta decisión tras, según asegura en su nota, comprobar la indisponibilidad del artista a la hora de pronunciarse claramente contra la guerra y sobre el derecho del pueblo palestino a tener su propio estado. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Poco o nada. La tercera decisión contribuye a crear más confusión. El Rototom Sans Plus vuelve a programar el concierto de Matisse Yahoo en lo que desde la campaña por el boicot a Israel vinculan a la presión del lobby sionista. Desde que el sábado anterior a la noche anunciaran la cancelación de la actuación por una serie de sucesos, crearon el caldo de cultivo para esta decisión. El periódico El País llevó su caso a portada, publicó un editorial, incluso implicó al gobierno valenciano en la decisión del festival, contribuyendo a aumentar la confusión. También se pronunciaron al respecto a la Embajada de Israel en España, que acusó al festival de racismo, Partido Popular, PSOE, Podemos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Manos Limpias, que anunciaba una denuncia en los tribunales. Finalmente, el festival ha decidido claudicar sin saber qué peso va a tener esta decisión en el futuro. Toda una encendida defensa de la libertad de expresión que se echa de menos en otras actuaciones de músicos más cercanos como Sociedad Alcohólica o Los Chicos del Maíz. De ellos ni palabra. Pero el caso Matisse Yahoo no ha terminado todavía. No se descarta un cuarto error del festival en los próximos días, quizá anunciando públicamente el acoso del lobby sionista y en algunos medios de comunicación para recuperar el concierto. Bueno, pues al final, como bien sabemos, acabó actuando y encima del propio festival siguió insistiendo en sus notas públicas en todos estos errores, en decir primero que fue fruto de las presiones de unos y luego finalmente, bueno, acabó claudicando y haciendo un flaco favor a los derechos humanos, del pueblo palestino, en una nota de prensa en la que mezclaba el antisemitismo y una serie de una sarta de tonterías como la copa de un pino que no han hecho más que fundamentalmente dejar en ridículo a la propia organización del festival y hacer mucho daño a la campaña de boicot internacional que en este caso parecía que había conseguido un pequeño triunfo, seguramente no con la capacidad de presionar que el festival había denunciado, pero sí gracias a la solidaridad que suelen conseguir acarrear consigo este tipo de actitudes. Lo que sí ha conseguido la campaña de boicot, si no cancelar el concierto, es que es poner en evidencia que cada uno se retrate y se ponga en su sitio, porque hay que decir que un montón de grupos que iban a participar en el festival cancelaron sus conciertos, sobre todo artistas saharauis que cancelaron sus conciertos como forma de presión, y ha dejado entrever también pues la capacidad de injerencia y depresión que tiene la embajada israelí, que tiene el lobby sionista en el Estado español. Finalmente el concierto se celebró, no sin protestas. Hauxe izan da dena gaurkoz, bestez agurtu beharrean gaude, hori bai, zin egiten dizuegu gaur 8 hemen izango gaituzuela Zintzo Demonio Alabe Irratiaren sintonian 97an Palestinarekiko inkomunikazioaren narresiak birrintzen. Datorren aster arte, aio. Agur.